11 de la mañana, 6 minutos. Seguimos por La Crecida. Estás escuchando la 95.5 Radio El Grito, emitiendo para todo el valle de Tras la Sierra y de recorrida en recorrida por nuestro valle. Nos vamos para Nono. Ya veníamos hablando, Soli, hace unas semanas, comentando de este programa provincial Cosechando para mi Familia, programa que se presentó en varias localidades de la provincia, entre ellas la localidad de Nono. Bueno, una telefónica que hace semanas que teníamos ganas de hacer se fue retrasando, pero finalmente lo podemos lograr en el día de hoy. Así es, estamos en comunicación con Mercedes Reines, que es coordinadora de la Casa Cuna Manitos Traviesas de Nono y que se está ocupando de este tema. Buenos días, Mercedes. Buen día. ¿Cómo te va? Muchas gracias por estar en el aire de La Crecida. Decíamos que vos sos coordinadora de la Sala Cuna Manitos Traviesas de Nono, pero te llamamos en este caso por este programa de huertas familiares. ¿Cómo te relacionás vos con el programa? Mira, el programa surge con una idea del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, junto con la Secretaría de Equidad, de quien nosotros dependemos. Y la idea del programa es llegar a todas las familias de Sala Cuna, de todas las Salas Cuna de la provincia de Córdoba, para que empecemos a tener la huerta en casa. Ahí estaba la conexión, entonces, pensar en la alimentación de la familia. Correcto, eso sí. ¿Y ustedes como organización cómo están participando en este programa en la localidad de Nono? Se tuvo una charla tipo taller. Primero fue la inauguración con el ministro, donde se le habló a las familias en qué consistía el programa. Y después tuvimos más adelante con una referente de una ingeniera agrónoma, que es Natalia Dalpino, que ella vino a hacer un taller acá en Nono, y bueno, ahí nos explicó cómo armar la huerta, cómo teníamos que hacer en la casa de uno con la familia, y se nos entregó material informativo, se entregaron semillas y se entregaron las herramientas, que eso también es muy importante. ¿Las personas que participaron de este taller van a ser multiplicadoras? La idea es esa, empezar por la familia. Sabemos que la familia es el primer agente multiplicador que tenemos. Entonces empezamos por las familias de Sala Cuna. El taller fue abierto a todas las familias de Nono y de las localidades vecinas, pero específicamente el material y la capacitación se da a las familias de Sala Cuna. Si hay familias, personas que quieren comenzar a tener la huerta en casa y no se enteraron de este taller y quieren buscar las semillas, ¿a dónde tienen que acercarse? Generalmente las reciben desde la Oficina de Acción Social, que está detrás del dispensario de Nono, ahí te dan la bolsita con las semillas. Y la próxima capacitación, así como fue abierta esta, también va a ser abierta al público. Y ahí contaremos las experiencias que vamos teniendo nosotros con la huerta que estamos haciendo en casa, y también tenemos la huerta en la Sala Cuna que están haciendo los nenes. ¿Y qué semillas se llevaron esta vez? Mira, nos dieron maíz, acelga, tomate, berenjena, zapallo, zapallito, copetes, una linda variedad de semillas, todas de primavera-verano. Se nos hace agua la boca ya cerca del mediodía. Son muy ricas esas verduras de verano. Sí. Lo más importante fue que la gente que asistió, tanto de la sala, las familias de la sala, como gente del pueblo en general, aprendió muchas cosas específicas, ¿viste? Porque la huerta es como la receta que vos hacés de un postre en casa, siempre tiene sus secretos. Y bueno, la primera cosa que nos enseñaron fue a cómo trabajar la tierra y hacer el compost, que es fundamental para que la tierra pueda dar sus frutos, ¿no? Muy buena costumbre el compost. No todas las familias la tienen. Exacto. Se trata de, seguramente muchos oyentes saben de esto, pero por las dudas contemos qué es un compost. Bueno, nosotros hace rato lo estamos haciendo acá desde el gobierno de Nono, porque tenemos la compostera, pero lo hacemos, por ejemplo, acá en Sala Cuna se les da de comer a los chicos. Entonces en la cocina separamos lo que es resto orgánico de lo que es el desperdicio en general. con ese resto orgánico, antes pasaba el recolector y le dábamos los restos, ahora directamente lo ponemos en la tierra de nuestra huerta. Muy bien. Lo importante es que los chicos van viendo eso, porque lo van manejando ellos, van viendo que lo que queda de la lechuga, del tomate, las semillas, todo lo que no se come y es resto orgánico, no se desperdicia, sino que va a un lugar donde va a poder procrear, digamos, ¿cierto? Y bueno, lo van poniendo ahí en la tierra, van viendo el proceso, lo vamos fotografiando, estamos haciendo un registro fotográfico con los chicos para después presentarlo también a las familias. Como docentes sabemos que el chico es el agente multiplicador más importante. Muy bien, Mercedes. Y de la sala cuna Manitos Traviesas de Nono, ¿cuántos chicos y chicas participan? En este momento, como niños, tenemos 24 inscritos, que están separados en dos salitas, los más chiquititos, que son de 45 días a un año y medio, casi antes de los dos años, y después pasan a la otra salita, que es de 2 a 3. ¿Otras instituciones educativas locales participan de este programa? Específicamente el programa está dedicado a lo que es sala cuna. Bien. No, ¿no sería mala idea que en las escuelas también haya huertas? Quizás algunas ya la tienen. La mayoría de las escuelas acá tienen su huerta. Si vos pasás por el Colegio Sarmiento vas a ver que tienen una hermosa huerta allá. Pero la idea, lo que pasa es que la creación de sala cuna, que antes eran las ex guarderías, ya tiene un programa de trabajo. Entonces lo que busca la sala cuna es la prevención en todos los casos. Entonces empezamos, en este caso, con el programa de agricultura desde los más chiquititos. Creo que después se irá desarrollando a los niveles más altos de aprendizaje. Muy buena función. Desde chiquitos. Muy buena esto de revisar la función del espacio. No es un lugar para guardar a los chicos, como suena la palabra guardería, sino para empezar a educar desde el hacer, desde la práctica. Hace muchos años sí era guardería, y guardería te suena, como vos decís, la palabra es guardar, dejo el chico, lo guardo un rato y después lo paso a buscar. Después fue CCI y después fue CCDI, Centro de Desarrollo Infantil, de Cuidado y Desarrollo Infantil. Y a partir del año pasado tenemos el programa que es específico de sala cuna, que inclusive es muy importante porque es un programa que se trata a nivel latinoamericano. La idea es modificar esta estructura de que uno deja al niño por la necesidad de trabajo nada más, sino que considerando la necesidad de trabajo de las mamás, sobre todo, al chico le tenemos que dar contenido. No le vamos nada más que, si bien con el juego se aprende, no vienen nada más que a jugar o a dormir o a comer. Además de eso se dan contenidos, se trabajan contenidos, es como una especie de prejardín. Bien, Mercedes, ¿no hay fecha estipulada para el próximo taller de capacitación? ¿O sí? ¿Cómo? ¿Hay una fecha estipulada para el próximo taller de capacitación? No tenemos todavía, pero ni bien la tengamos vamos a hacer la difusión. Muchas gracias, Mercedes, por la comunicación. Bueno, no, al contrario. Gracias a ustedes y también porque difunden, que eso es lo importante. Adiós, estamos en contacto. Igualmente, gracias, que tengas buen día. Hablábamos con Mercedes Reines, coordinadora de la sala cuna Manitos Traviesas de Nono, que nos contaba del programa Cosechando para mi Familia, que está organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba.